agradecimiento muy especial al amigo Charlie Arriola por su participación estelar en este disco de Bauril al País. Esto es Rulo y su estilo. Esta es la historia de Cabezón y Santiago. Tenían un suegro de común en Santa Rosa. Se dedicaba a la crianza de lechones y ellos se le hacía agua a la boca. Decidieron una noche irse pa'l campo y llevarse un lechón sin que se dieran cuenta y sin pensar que lo encontraran lo planeado. Pegar la vuelta y el lechón en la maleta. Sacó la doble encañonado dentro el ropero y entre medio en las patas le metió el chumbazo. No se imagina, hermanos, cómo ellos corrieron sin darse cuenta de los alambres cruzados. Desesperado, Santiaguito iba hecho un tigre y agazapado para atrás iba mirando. Y adelante el Cabezón encontró el peligro. Desparramado le pegó el grito: Santiago, agachate, Santiago, agachate que viene el alambrado. Agachate, agachate, Santiago, que se viene el alambrado. Agachate, Santiago, agachate que viene el alambrado. Agachate, agachate, Santiago, que se viene el alambrado. A ver, a ver, lo de la zona de Carrasco, ¿quién se robó el lechón? Como sapo de otro pozo y enceguecido del julepe que se han dado, todos corrieron hacia un destino incierto y entre los cardos y alambrados enganchados, sin darse cuenta llegan al arroyo Crespo. Medio cansado divisa el Moncho una silueta que con euforia ya tenía su sentencia. Le metió un chumbo y cuando se acercó pa' verlo había matado a la tostada de la nieta. Y al ver Santiago que la cosa estaba negra, entre brazadas cruzan el arroyo entero y entre maizales, cardos y unos hormigueros desparramado han terminado los dos diciendo: agachate, Santiago, agachate que viene el alambrado. Agachate, agachate, Santiago, que se viene el alambrado. Agachate, Santiago, agachate que viene el alambrado. Agachate, agachate, Santiago, que se viene el alambrado. ¡Ah! Y un saludito muy grande a todas las colonias de nuestra querida provincia de Entre Ríos, de parte de Rulo y su estilo. Che, Rulito, ¿vos me podrás decir una cosa? Ajá, che, ¿qué? ¿A cuánto está en Tala?